se arrastra más y más adentro, ejerce el voto si no lo hace. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este es El Santuario, y este es una burla de el narcodirector general de la compañía de energéticos más grande del país, evidentemente estoy hablando de Pemex, pues dice que, por cierto, impulsado evidentemente por el narco presidente Felipe Calderón Piojoso, que no ha resuelto en absoluto nada durante los 6 años en que se ha dedicado a matar mexicanos, a empobrecer al país, y para colmo empezó diciendo es que ya no hay recursos en Pemex, y ya ven toda esa bola de mentiras con las que empezó. Pero qué bonitos son los gastos pendejos, dándonos cuenta que según el portal de transparencia en Pemex se gastan 80 mil pesos en un condón, en una prótesis de pene, en una pelota de voleibol, como 80 mil. Bueno, después de revisar estos miles y miles de gastos estúpidos de Pemex, todavía tienen el descaro de decir, no hay presupuesto. Pues no. Juan José Suárez Coppel, el narco director general de Pemex, exige que se debe de privatizar. Aseguró que con la privatización, dijo que necesita Pemex estar fuera del presupuesto. Hay que decirle a este pendejo que el gobierno federal o el narco gobierno federal, cualquiera de los dos, que en este caso desgraciadamente es lo mismo, no podría existir si no existiera Pemex, porque está tan mal planeado este país y tan mal llevado este país que todo el dinero del que disfrutan estos desgraciados sale de Pemex. ¡Claro! Él ya se va. Él finalmente ya hizo sus tratos con Repsol y ya hizo sus tratos con otras petroleras para que puedan comprar Pemex. Bueno, pues ahora está finalmente aplastando, finalmente dejando ya todo planito para que en cuanto él salga, entre, él espera obviamente que la imposición de Peña Nieto sea un hecho, entre el otro desgraciado de, el que fue secretario de Hacienda de Salinas, se me acaba de ir el nombre, que es el que quieren poner en Petróleos Mexicanos para que finalmente lo puedan vender y él siga disfrutando de ser un parásito del petróleo. Que se debe mantener autonomía financiera y de gestión y elegir sus opciones con base en la oportunidad de proyectos y no de la disponibilidad de recursos que el gobierno mexicano le otorga. Esto durante su participación imbécil en el Expoforo Pemex en la Ciudad de México. Suárez Coppel aseguró que para crecer Pemex necesita cambiar completamente el rumbo de sus inversiones. No, necesita que salga gente como Suárez Coppel, todos los directivos del gobierno, toda la pinche gente del sindicato, los de hasta arriba, todos los que drenan y ordeñan esta empresa. Eso es lo que necesita Pemex. Carajo, si por lo menos los gastos no los viéramos, a lo mejor le podíamos creer sus idioteces. Pero la manera que gastan a lo estúpido, a lo imbécil, pues bueno, le da absolutamente cero validez a sus berridos. La historia de José Lino Montes desde las entrañas del campo yucateco de los Juegos Olímpicos. Lino Montes, un hombre de 23 años y 6 hermanos, campesino, sembrador de arroz, maíz, calabazas y aguacates, actualmente levanta pesas y es uno de los momentos que más ha disfrutado en su vida. Está feliz porque pudo competir en los Juegos Olímpicos. Es muy triste que siendo 120, bueno, más de 100 millones de mexicanos, el INEGI es una cosa muy rara, apenas puedan ser 120 que le importen a los medios en este momento y los otros millones, no, esos no importan, esos ahorita les ajetreamos su mentecita con los juegos y que no hagan caso de las olimpiadas, pero bueno, ahí está la historia por lo menos de José Lino Montes, un mexicano, uno entre millones que sí logró algo más. A pesar de que la mayor parte del dinero del Comité Olímpico Nacional pues se lo quedan los parásitos del gobierno. Apremia a Ebrard al tribunal a resolver impugnaciones de la izquierda. Pues qué bueno, eso es lo que hace falta, que más gente presione a estos desgraciados. ¿Y crees que todavía le importas a las oligarquías? Nos pone una imagen Marjorie Borgia de un servidor que dice, con más de 30 millones de desempleados y más de 50 millones en pobreza extrema, el gobierno federal compra un avión para uso presidencial de 700 millones de pesos. Ya no fue de 9 mil millones, nos hicieron el favor de gastar 750 millones, perdón, de dólares, me equivoqué, no de pesos. ¿Y todavía crees que les importas a las oligarquías de PRI, PAN, Televisa, etcétera? Pues no, ¿para qué queremos que darle 750 millones a la gente que los necesita? No, mejor vamos a darle para que Calderoncito pueda hacerse tarado con su avioncito. Es muy importante que Calderón recupere esa hora que a México le rinde tanto, por supuesto. Entrega la izquierda al IFE spot sobre compra masiva de votos, que es lo que vamos a revisar en un rato. Déjenme acomodo porque no, ahí, bueno, no estoy. O bueno, sí estoy cómodo, pero no me convence el ángulo. Bueno, ahorita vamos a ver también el spot, un mensaje de 5 minutos con 58 segundos, que pueden verlo en este momento en el santuario, en la columna de la derecha, para que ustedes puedan revisar este muy, pero muy, muy buen mensaje, que resume de una manera fabulosa prácticamente todo lo que hemos estado denunciando nosotros y tantos otros medios que no reciben chayote desde los narcogobiernos federal y estatales. Bomba de tiempo, 30 millones de desempleados o en la informalidad. No, no son 30 millones, son muchísimos más. En México se habla de que hay 30 millones de personas desempleadas o que trabajan en la economía informal, situación que está convirtiendo en una bomba de tiempo. No es cierto. Vamos otra vez a lo mismo, el INEGI, para el estúpido INEGI, ellos saben, bueno, estos no son números del INEGI, parece que son números de, bueno, quiero saber de quién dice esto, porque está, el mismo narcogobierno mexicano acepta que más de la mitad de los que estén empleados de la población económicamente activa en este país se dedica al sector informal. Con esto nos están diciendo que el sector, que la gente que trabaja son apenas 60 millones de personas. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, pero porque finalmente podríamos pensar que 40% de la población fueran niños que no forman parte, en teoría, de la población económicamente activa. Puede ser entonces que sean por lo menos, pero el caso es que por lo menos son 30 millones de personas que no tienen un empleo real. Que para el ridículo INEGI sí tienen trabajo, aunque trabajen una vez al año, aunque pongan tabiques dos veces al año y que coman aire todo el resto de los meses. Pues bueno, esto efectivamente es una bomba de tiempo, porque estamos hablando que esto evidentemente va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque México siempre ha ido, bueno, no siempre, llevamos 40 años bajando, bajando, bajando, bajando, bajando y no hemos subido nada. No crecemos, al contrario, todo el nivel de vida en general del mexicano ha venido cayendo y cayendo y cayendo, la cantidad de desempleados, porque la gente que se dedica a la industria informal, por llamarle de alguna manera, no es un trabajo, son desempleados. Oficialmente lo son, a pesar de las invenciones absurdas de Calderón. Esto evidentemente, ok, dice que la población económicamente activa abarca 50, ok, entonces estamos de acuerdo con la, yo echándole pleito al texto y no lo había leído completo, efectivamente se dice que la población económicamente activa son aproximadamente 50 millones de personas y más de la mitad, mucho más de la mitad se dedican al sector informal, no tienen ningún derecho de seguro social, no tiene ningún derecho, ningún seguro de lo que sea, ningún, ¿cómo se llaman estas porquerías? Ninguna pensión, a la hora de jubilarse, no se pueden jubilar, no pagan impuestos. Ya sería el colmo que pagaran, si no reciben nada y que encima pagaran impuestos, ya sería el colmo. Y lo peor es que hay gente tan idiota que lo exige, siendo que pues no tienen de otra manera de trabajar. ¿Por qué? Porque no hay alternativas. Hay gente absurda que ve demasiado la tele y dice, pues es que creen sus alternativas. Todo mundo puede. ¿Saben el desmadre que es empezar un negocio en México? Las trabas que pone el gobierno para hacerlo. La manera tan absurda. Ok, el primer año te perdonan los impuestos. Si logras soportar de todas maneras el 15% de, o el 16% de IVA, que ok, se supone que te lo regresan al final. Pero hay tantas y tantas empresitas o empresas que no te dan la factura y todo el desmadre que es que te. Bueno, digo, lo vivimos y es verdaderamente innavegable poder armar, poder pensar que esas 30 millones de personas que de por sí no tienen un patrimonio, no, la gran mayoría, pues bueno, más de la mitad de los mexicanos somos pobres. Pues ¿cómo chingados van a tener dinero para empezar una empresa? A duras penas tienen el dinero para subsistir. Esta gente tonta que dice, pues que sean como Pepe y Toño. ¿Con qué dinero? ¿Con qué gobierno? Que el gobierno claramente se dedica nada más a fastidiar cualquier posibilidad de nueva empresa. No mamen. Es efectivamente una bomba de tiempo espantosa. Porque, pues esto va a aumentar. Ha aumentado desde hace 40 años y seguirá aumentando. Ninguna de las políticas públicas instauradas ni por el PRI ni por el PAN ha disminuido la cantidad de personas que se dedican a la informalidad porque no hay alternativas ni las pueden crear. No estoy diciendo es que el gobierno debe de crearla. El gobierno debe de, por lo menos, no impedir que se crean que se creen las alternativas. Debe de ser un impulsor de alguna manera, pero no, es un obstáculo para que salgan más idioteces de este como Pepe y Toño. El ideal sí es que todo mundo pusiera su empresa. No hay dinero, no hay seguridad, porque también está el paragobierno, el otro lado del gobierno, el crimen organizado que está amparado por el PRI, que está amparado por el PAN, y cualquier negocio. Vamos a pensar que ese dichoso Pepe y Toño lograron poner su verdadero changarro y les empieza a ir bien. A los 2 años de inmediato, oiga, me tiene que pagar piso. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, le invento que soy Zeta, le invento que soy de los Chapos, o simplemente de veras soy de los Chapos o de los Zetas, y le tengo que cobrar piso y usted va a tener que cerrar, o le quemo su negocio, o le mato a sus hijos. Y todavía habrá gente que es capaz de decirme, es que tienen que iniciarse. No se puede. Actualmente es imposible. Es un estado fallido, un narcoestado fallido. Y si no combatimos el fraude, simple y sencillamente nos vamos a hundir todavía más. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.